tuvimos un llamado telefónico de un ciudadano aquí de la localidad, informándonos que habría un principio de incendio en su vivienda. En primer momento, bueno, nos dio la dirección ahí, Emilio Pioppi, 380, lo cual le hizo que nosotros nos dirigiéramos de forma inmediata, trabajando con el personal que justamente se encontraba en el lugar, en el cuartel de bomberos, así que de forma inmediata pudimos llegar al lugar. Cuando nos convocamos a la vivienda, ya la persona ya había realizado las primeras tareas de extinción, lo que hizo que el fuego no se propagase, y bueno, por suerte, al realizar las primeras tareas con una manguera que él tenía, hizo que no se produjera ningún daño mayor a lo que fue, ¿no? Fue una estufa, lo cual hizo que la parte de que era utilizada como chimenea pasaba por el cielo raso de machimbre. Esto hizo un recalentamiento a la madera, lo cual hizo que en principio saliera humo, y él empezó a trabajar con las tareas de extinción de forma inmediata, lo cual hizo también bien que nos llamara de forma rápida, ¿no? Apenas él vio humo, nos llamó de forma inmediata y él empezó a actuar hasta la medida que él podía, ¿no? Bien, ¿pérdidas importantes o se evitó? No, por suerte lo único fue ahumamiento del lugar, la madera un sobrecalentamiento, lo cual no fue mucho, por suerte. Bien. Bueno, fue entonces, ¿en qué dirección, Emilio Pioppi, cuánto? 380. Una vivienda, digamos, ¿de qué condiciones, Pedro? No, una vivienda bien, una vivienda de material, una vivienda bien bien conformada. Uh-huh. El tema fue el tema de la calefacción. Bueno, sabemos que en esta época por ahí hay que realizar una limpieza de lo que es toda la parte de las estufas, que por ahí se le solicita a la gente. Sabemos que es una época, la época invernal, por ahí el tema del monóxido, y tanto uno por ahí secar ropa en la vivienda con la estufa, dejar la estufa prendida a la noche sin ventilación, por ahí es lo que se recomienda, el tema de no realizar esas tareas, ¿no? Sí. Y de que por un gasista matriculado haga el control periódico de este tipo de elementos. Sí, bueno, sobre todo también, Pedro, las salidas de las estufas o los calefactores, los tiros, cuando pasan por justamente...